Aquí en la región hablamos y firmemente de que debiera existir un INDAP pesquero. ¿Por qué no el campesinado? ¿Por qué no los pescadores? Yo creo que nosotros tenemos exactamente las mismas necesidades, el mismo anhelo, las ganas de surgir, las ganas de trabajar, pero a veces ese empujecito nos falta.